¿La política somos todas, todos? La política y religiones y familias nos educan al consumismo desde que somos niñas, niños, a ocultar cómo somos, si lesbianas, homosexuales, y a no ser sinceros ni fieles al hablar de tu vida con tu pareja. Es la educación que recibimos, y ocultamos rechazar la asistencia que es imposible parar. Vivir amándote, amar y a ser amado. La política, religiones y familias, que también algunos en realidad son homosexuales lesbianas, tienen que educarnos a lo que es la vida, que es normal ser homosexual, lesbiana o el sexo que tenemos, y no maltratar a ningún género sexual, sino darle igualdad y consentimiento ante la ley y la asistencia humana. Yo aprendo a educar mi propia creencia, por la familia y la sociedad que han sido sometidos a una educación política y creyente que nos controla. ¿El control del mundo nos dará igualdad a todas, todos? ¿Cómo quedó, Rafa? ¡Os lo repito!